prisioneros encadenados desde su nacimiento representan a aquellas personas que viven sumidas en la ignorancia, creyendo que las sombras que se proyectan en la pared son la auténtica realidad.